Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Como cada miércoles, los sonidos que predominarán hoy en Intangible 23 son los electrónicos, empezando por el hip hop alemán de Grun y su tema Du Brauchst. Sachen zu packen, wenn er an nichts mehr gewann. Er folgte dem Klang, den er im Inneren fand. Hat ihn als Drang erkannt und saugte auf wie ein Schwamm. Er fand für Lügen uns krank, er selbst war grün, doch verstand, schau besser nur auf, was du kannst und setz es stur in Gang. Denn so kommt eins zum anderen, weil etwas Gutes entsteht, wenn du nicht weinst, sondern handelst, so wie die Wut dich bewegt. Die führt zum Mut, der belebt, dass du den Guten erträgt, ihn um zu wissen, wo er dran ist, stets noch weiterzugehen. Bevor es runtergeht, ist er unterwegs. Du brauchst dich nicht zu verstehen. Er sah im Spiegel sein Scheitern, es lief nicht rund und er fand, es muss sich was ändern, war nicht mehr ruhig und entspannt, sondern im Grunde am Kentern. Du brauchst dich nicht zu verstellen. Sehen, wer übrig bleibt. Du brauchst dich nicht zu verstellen. Pues así hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23, con Grun y su canción Du Brauchst, incluida en el álbum Krauthop, un lanzamiento de la net label Ideology. Y Grun es el dúo de hip-hop formado por Comfort Fit y Tide. Vienen de Mannheim y dicen que se inspiran lo mismo en el krautrock que en el hip-hop clásico. De ahí el título de este álbum Krauthop. Además, les obsesiona el color verde. Y hablando del krautrock, estamos preparando un artículo para publicarlo en nuestro blog que versará sobre las conexiones y la herencia que el NetAudio tiene respecto a ese género de rock experimental que se hizo en Alemania entre finales de los años 60 y principios de los 70. Y vamos ahora con Subsótano, un dúo de Vigo que ha editado su música en un anel label de Estados Unidos. Lo vamos a comprobar, por ejemplo, con este tema, el Boulevard de los Pensamientos. Thank you. cada vez son más los artistas y propietarios de net labels que se ponen en contacto con nosotros para que su música suene en Intangible 23, y nosotros encantados, por supuesto. Entre ellos, la gente de Qubit, que nos mandaron un correo electrónico y eso nos permitió descubrir la música de esta net label estadounidense. Se supone que hacen música electrónica para soñadores, bailarines y astronautas. Es una cita que hemos sacado de su página web. Y escuchábamos el tema de Subsótano titulado El Boulevard de los Pensamientos. Se encuadra dentro del techno y aparece en su Incoming EP. Por supuesto, editado en Qubit. Y de Subsótano podemos decir que es un proyecto de Vigo que se formó en 2006... después de que Alex Pardo y Daniel Banker pasaran varios años como DJ tocando y haciéndose escuchar en clubes de la escena gallega. Y vamos ahora con un segundo tema de aquel álbum de Krauthop, mezcla entre Kraut Rock y Hip Hop, desde Alemania, Grum, con su Schicht im Schacht. Sie war auf einen Schlag wieder da, die Einsamkeit, die mich plagt. Treu wie ein Freund an meiner Seite, bleibt sie da und macht mich stark. Sie sagt, schau sehr schlau, du musst doch gar nichts mehr wissen. Von tiefschlagenden Motiven macht dir kein schlechtes Gewissen. Ja, ist klar, doch ich werde die Zeiten vermissen. Und mir auch immer wieder sagen, hätte ich nur das nicht gerissen. Wäre da was anders gelaufen, wär's jetzt nicht halb so beschissen. Du brauchst es nicht zu glauben, ich kann's nicht halten, kein bisschen. Es war wohl einfach zu viel, in letzter Zeit bleib mal zu Hause. Tipp dich ab, halt dich mal raus und schalte aus, weil du das brauchst. Ich halte das nicht für ein Spiel, hab keine Zeit für einen Plausch. Aber ich bin wie ein Tee, der dich aufpusht. Raum, wenn der Beutel zu lang zieht und man zu tief taucht. Wird es bitter, weil er grün ist und nicht zu viel Rauch. Ich kenne Leute, die nur fliehen, nicht nach links und rechts schauen. Die haben sich immer schnell verziehen, doch dann wachen sie auf. 0481, mein erster Schrein, die nachtschichtigste Zeit, der im Schacht drin ganz alleine und lacht nicht. Und jetzt Mitte 20 lebe ich am liebsten im Nachtlicht. Es war halb eins, mein erster Schrein, die nachtschichtigste Zeit, der im Schacht drin ganz alleine und lacht nicht. Und jetzt Mitte 20 lebe ich am liebsten im Nachtlicht. Du bist allein. Und schon seitdem du wach bist, schreist du in die Nachtschicht, dass du allein im Schacht sitzt. Und jetzt Mitte 20 lebst du am liebsten im Nachtlicht. Warum bist du, wer du bist, weil du dich im Stillen findest? Wie sollst du das zu überwinden, wenn dich Schicksal schlägt? Manchmal gibt es nichts zu sagen, stell mir bitte keine Fragen. So verfolgst du mich schon seit Tagen, lass mich durch, du bist eine Plage. Manchmal hasse ich dich, wenn du mich so richtig zu fassen kriegst. Mein Verstand macht dann dicht und ich will nicht. Ich zieh mich manchmal zurück und komm dann lang nicht zu dir. Um so Distanzen zu schaffen, dann kannst du differenzieren. Warum kommst du immer erst, wenn einen Menschen verlassen? Und klopfst nicht vorher an, um mich zu drängen, aufzupassen. So gibt's viel zu viel Leid, das mich von innen verstopft. Es sitzt dir mit drin, weil du jetzt hinterher kommst. Ich kann dir eine Hilfe sein, doch ich will nicht dein Kopf. Du musst schon selbst reflektieren. Du kennst mich nur, das ist wohl wahr. Wohl schon immer kann man sagen, ich weiß auch du warst da. Schon so seit den Kindertagen, ich bin auch dankbar. Für deine schützende Stütze, doch fühl mich manchmal, als wolltest du mich erdrücken und es ist ganz klar. Ich zeig dir wieder den Rücken. 0481, mein erster Schrein, die nachtschichtigste Zeit, dem im Schacht drin ganz alleine und lach nicht. Und jetzt Mitte 20 lebe ich am liebsten im Nachtlicht. Es war halb eins, mein erster Schrein, die nachtschichtigste Zeit, dem im Schacht drin ganz alleine und lach nicht. Und jetzt Mitte 20 lebe ich am liebsten im Nachtlicht. Du bist allein und schon seitdem du wachtest, schreist du in die Nachtschicht, dass du allein im Schacht sitzt. Und jetzt Mitte 20 lebst du am liebsten im Nachtlicht. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y acabamos de escuchar un segundo tema de los alemanes Grum. Esta Schicht im Schacht aparece en su álbum Krauthop, editado en Ideology. Y la música de Grum tiene desde luego un aire desenfadado que se agradece. Lo mismo podemos decir también del siguiente artista, Otto. Le escuchamos con su tema CDR 80. Otto es el nombre artístico del italiano Marco Puccini. Se dio a conocer hace ya bastantes años colaborando con la compañía de teatro Krypton, pero en la actualidad trabaja junto a The Fake Factory de Milán en el diseño de producciones audiovisuales y edita su música electrónica en diferentes soportes. Por ejemplo, este EP, Tina Pica, aparecía en el label andaluza Miga. De ahí hemos extraído el tema que acaba de sonar aquí en Intangible 23, CDR 80. Y vamos ahora con unos rusos que practican un pop rock muy festivo y potente con un envoltorio completamente electrónico. Ellos son Ramoshnik Mors y vamos a escucharlos. Глазам не верю, что я вижу. Пожалуй, подойду поближе. Боюсь, что если упущу, я не прощу, я не прощу. Твоей волной меня накрыла. Ты улыбаешься так мило. Волнуюсь, очень не дышу. Я не спешу, я не спешу. Твои глаза всему виной, я твой больной, я твой больной. Неизлечима моя рана, твоя стрела в меня попала. Собой меня очаровала. Моим стала. Ahí estaban Ramones Morse con uno de los temas de su álbum 3640, publicado en el label Mimonot. Y una vez más, poco hemos podido averiguar de este grupo porque toda la información disponible en internet sobre ellos está en ruso. Aún así, lo que está claro es que en este álbum podemos encontrar algunos temas que suenan muy bien y los hemos seleccionado para ponerlos aquí en Intangible 23. También ahora vamos a terminar el repaso que empezamos la semana pasada al álbum Estudio 6 del portugués Hilo, que publicó hace ya unos cuantos años en el label Enough Records. Vamos a poner, por tanto, el siguiente tema, Ao Longe. Este era el tema de Hilo, Ao Longe, incluido en su álbum Estudio 6, un lanzamiento de la label portuguesa Enough Records. Y ahora hablamos por teléfono con Nacho Rodríguez, artista y profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco. Hola Nacho, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hemos querido hablar contigo por el ciclo que se está celebrando en Valencia entre el 11 y el 27 de noviembre, cuestiones en torno a la profesionalización en las artes visuales, porque resulta que el jueves pasado tú diste una conferencia junto a José Maldonado en el que abordaban todo el tema de las licencias libres y su relación con las artes visuales. Cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad es que allí ya nos estiramos una hora y media, casi dos, hablando del tema, digo, porque lo de contarlo brevemente nunca es fácil, pero bueno, claro. Básicamente de lo que se trataba era de poner encima de la mesa un debate que hay ahora en el mundo de la producción cultural y que tiene que ver con, pues bueno, cuando un autor pone una obra en circulación, bien sea una canción, un texto, una imagen, un cuadro, pues qué pasa después con esa imagen, ¿no? Y lo mismo cuando un usuario llega y ve o lee o escucha, ¿qué es lo que pasa ahí, ¿no? Y me estoy refiriendo, si todos mencionamos, por ejemplo, a SGAE, pues todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? De qué problemas puede pasar cuando una obra se puede copiar, no se puede copiar, si es legal, si es ilegal, hasta dónde tengo permiso o dejo de tener permiso. Y cómo eso en realidad no es una cuestión de legalidad o ilegalidad, sino es un debate que está encima de la mesa y que ahora mismo pues está en el arte contemporáneo también, ¿no? El arte contemporáneo también ha llegado y que hay diferentes fórmulas sobre las que se puede hablar, sobre las que debemos hablar, para ver qué posibilidades tenemos, ¿no? No pensar que todo es copyright, de que todo está prohibido, de que no hay permiso para hacer nada, sino que hay otras posturas y que algunos artistas, algunos autores, pues optan por ellas. Tú has llegado a escribir que en el mundo de las artes visuales tiene especialmente sentido acoger los preceptos de la cultura libre, ¿no? Sí, yo creo que sí, lo he dicho en más de una ocasión y sí que estoy viendo que cuesta, ¿no? Así como en el mundo de la música, incluso del cine, y como en el de la edición de libros, por ejemplo, o los escritores de blog, como tienen como, bueno, se conoce el tema y está bastante difundido todo lo que tiene que ver con la cultura libre, como en el arte, pues todavía parece que cuesta, ¿no? Todo, y yo creo que tiene que ver con lo precario, que es o la precariedad que trabajan la mayoría de los artistas, ¿no? Siempre que habla de arte parece que es una manera de hacerse rico, pero lo que es cierto es que eso les pasa a muy pocos. Y entonces el resto de artistas trabajamos en una situación de precariedad en la que, bueno, pues que es difícil que te paguen unos honorarios, es difícil que comprendan que tú por exponer estás trabajando y tienes que recibir una remuneración, y entonces parece ser que cuando se habla de derechos de autor, entre los muchos derechos que podía tener un artista, pues parece que ese es como el único o el principal o al que nos deberíamos agarrar. Y eso significa pues que, bueno, pues que en todo lo que tiene que ver con el mundo de la imagen, la gente sea como muy, tienda mucho a lo privado, ¿no? A guardar las imágenes para que nadie se las copia. Si las sube en internet las voy a subir a un tamaño pequeño para que nadie se pueda apropiar de ellas, y ese tipo de cosas, ¿no? Que se ven incluso en las facultades o en las escuelas de arte, ¿no? Como siempre pasa por la cabeza de los artistas, aunque sean los más jóvenes, que, joder, ¿qué pasa si viene alguien y me coge una imagen y la utiliza para tal o para cual, ¿no? Entonces sí que ahí se junta un poco, yo creo, que todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual y que puede ser común a otros ámbitos de la producción cultural y lo que tiene que ver también con el fetichismo de la imagen, ¿no? La imagen original, la imagen única y tal. Entonces yo creo que son, que por esas razones está costando que todo esto penetre en el mundo de las artes visuales, de la pintura, la fotografía, etcétera. Pero para ti sí que tiene su utilidad. ¿Qué ventajas tendría un creador que empleara las licencias libres? Bueno, las licencias libres, y de eso hablábamos el jueves pasado, yo era una de las cosas que quería decir y que estaba interesado en trasladar, ¿no? Las licencias libres, lo primero que hacen, o que permiten, o a lo que ayudan, es a que el autor, o sea, la persona que hace, en este caso, una imagen, tome las riendas de las decisiones que afectan a esa imagen. Porque hasta ahora, y aquí habría que explicar una cuestión que tiene que ver con la ley de propiedad intelectual, que rige en el Estado español, pero que también que es común al resto de legislaciones europeas, y es que tú simplemente por hacer un dibujo, aunque lo hagas en una servilleta de un bar, solo por haberlo hecho tú, ya eres el autor y ya tienes todos los derechos de esa obra. Simplemente con poder demostrar que lo has hecho tú, y a nadie que alguien te lo haya visto hacer o que lo hayas publicado o algo así, eso sería sencillo, ¿no? Entonces, la ley de propiedad intelectual te garantiza que tú tienes todos los derechos, lo cual está muy bien porque te evita un mecanismo burocrático de tener que ir a una agencia de registro, tener que decir que es tuya, tener que algo así como si fuera una patente, ¿no? Eso por un lado es una ventaja, pero por otro lo que ocurre es que como esa protección se da de manera automática, nadie puede hacer nada con esa obra. Si alguien quiere coger ese dibujo que he hecho yo en una servilleta en un bar y quiere utilizarlo para hacer la portada de, por ejemplo, de un fanzine, o de la portada de una novela, no podría hacerlo porque la ley me protege al autor y no da permiso para que eso se haga, y tendría que, esa persona interesada tendría que pedirme permiso a mí. Eso si me consigue localizar, y si me consigue localizar, pues tendría que, pues no podría utilizarla. Entonces, lo que hacen las licencias libres es que el autor ya por defecto decide qué permisos puede dar a otros usuarios o a otros autores para que utilicen esa obra. Eso es lo primero. Automáticamente, segundo beneficio de las licencias libres, es que los usuarios van a tener más libertad para utilizar esos materiales, que de una manera u otra son más o menos libres. Entonces, si yo encuentro una imagen en la que el autor ya ha puesto que se puede hacer tal y tal cosa, bueno, pues ya sé que tengo esa libertad para hacerlo. Y por último, una cuestión que también es importante, es que se enriquece el dominio público. Que el dominio público no es otra cosa que ese lugar virtual o abstracto, si queremos, en el que están pues los cuentos populares, las composiciones musicales que han expirado sus derechos y que ahora están en el dominio público y que pueden ser utilizados por cualquiera para lo que quieran. Es decir, lo puedes utilizar como simplemente como ocio, va a disfrutar de ello, o lo puedes utilizar para crear obras nuevas, por ejemplo. Entonces, eso las licencias libres lo permiten. En cambio, las no licencias, o es decir, aplicar por defecto la ley de propiedad intelectual porque el autor no ha puesto nada, significaría que no se puede hacer absolutamente nada y que tú no puedes coger un cuento que ha escrito alguien y, por ejemplo, traducirlo a una lengua minoritaria si no tienes el permiso del autor, porque la ley dice que tienen que pasar no sé cuántos años para poder utilizarlo. Por lo tanto, las licencias libres lo que hacen es flexibilizar el contexto de la producción, o sea, las obras artísticas que se hacen hoy en día, para el uso de otros, pero también es el autor el que toma decisiones que antes no tomaba, porque las tomaban o bien los legisladores, o bien las agencias gestoras de derechos de autor, o bien tu galería, o bien el museo, pero ahora las licencias libres te dan esa posibilidad. En cualquier caso, estamos hablando de que sea el propio artista el que decida los derechos que quiere ceder o las libertades que quiere dar para el uso de su obra. Lo que ocurre es que el mundo de las artes visuales siempre ha estado basado en compartir, aprender de los que vinieron antes, ¿no? Pintores que pintaban cuadros de sus antecesores, etcétera, ¿no? Todo eso corre el riesgo de perderse. ¿Dices perderse por aplicación de las licencias libres? No. Vale, dices todo lo contrario. Vale, perdón, claro. Sí. Sí, claro. Hay Lawrence Lessig, que es un abogado bastante famoso estadounidense, que es uno de los autores de las licencias Creative Commons, que son unas de estas licencias que en alguna de sus formas pueden ser consideradas licencias libres. No todas las Creative Commons son licencias libres. Este lo explica muy gráficamente con el ejemplo de Disney, ¿no? Cómo Disney ha utilizado, sobre todo para sus primeras películas, cuentos populares, es decir, ha ido al armario del dominio público para coger unos cuentos populares que estaban ahí y que estaban para que los utilizara cualquiera. Disney hace películas basándose en esos relatos, películas más o menos buenas, más o menos dignas, y con todo su derecho, pero luego lo que hace inmediatamente es blindarlas con una ley de copyright cada vez más restrictiva. De tal manera que nadie puede hacer con las obras de Disney lo que Disney ha hecho con las obras de otros. Entonces, uno de los resultados de una ley de propiedad intelectual restrictiva, es decir, de un copyright, para entendernos. Si Disney optara por licencias libres y diera permiso para que... Pues bueno, muchas veces parece que estamos hablando de estas cosas para beneficiarnos, ¿no? Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si una lengua minoritaria quiere traducir las películas de Disney a su idioma para ponerlas, incluso para utilizarlas en el colegio o para proyectarlas en un cine para que su población tenga acceso a esas obras de arte, tendría problemas, tendría que pedir permiso a Disney para que se lo dé. Y en el hipotético caso de que pueda contactar con ellos y se lo den, tendría que pagar o pasar por caja. En cambio, si Disney hubiese puesto ciertas condiciones un poco menos restrictivas, pues bueno, pues se podría traducir y poner en circulación incluso sin ánimo comercial, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que se ven un poco las consecuencias de una opción y otra, ¿no? De la opción restrictiva del copyright y de la opción más permisiva de las licencias libres. Porque parece que hay consenso que la línea está en el uso no comercial, ¿no? Que todo esto sea para el uso no comercial, porque si alguien se va a beneficiar, pues que también le dé algo al artista, ¿no? Bueno, siempre llegamos al extremo de cuando llegamos a lo del beneficio económico, ¿no? Pero yo creo que ni uno ni otro garantiza que el autor vaya a ser remunerado. O sea, uno tiene unas ventajas y uno tiene otras, ¿no? Pero yo creo que las licencias libres, en realidad, si fuéramos ortodoxos con el concepto de libre en las licencias y en la producción cultural, serían aquellas que también permiten el uso comercial. Es decir, que si yo hago un dibujo en una servilleta de un bar y alguien lo coge para publicarlo en una como portada de una novela, que se pueda beneficiar de ello. ¿Y por qué no? ¿No? A mí no me parecería mal, porque eso puede tener otros efectos secundarios que me pueden beneficiar a mí como persona que ha hecho esa imagen. Si de repente se imprimen 1.000 libros porque a alguien le ha interesado mi imagen, y aunque haya ganado dinero al imprimirlos y todo eso, yo voy a ser mucho más conocido. En cambio, si yo hubiera optado por una licencia restrictiva, esa persona no habría tomado mi imagen, no se hubiera impreso y mi trabajo no hubiera sido conocido. Así que igual ese dinero automático que yo podría, o hipotéticamente, al que yo podría haber tenido acceso si esa persona que va a utilizar mi imagen me paga, pues se ve compensado porque mi trabajo es más conocido. Entonces, pues bueno, y yo creo que hoy en día no podemos olvidarnos que Internet está ahí y que las tecnologías digitales han avanzado muchísimo y que permiten cosas que hace 15 años eran impensables o hace 10 años eran impensables. Entonces, yo creo que eso también tiene que ver con el cambio de contexto. No es lo mismo dibujar hoy en día, no es lo mismo escribir hoy en día que existe el ordenador, que existe Internet, que hacerlo hace 15 años, que la distribución era mucho más complicada, ¿no? Hoy, un dibujo que pongas en Internet con una licencia libre va a viajar muchísimo, muchísimo, muchísimo más que un dibujo que pongas con una licencia restrictiva. Entonces, yo creo que todo ese recorrido y toda esa vida que tiene la obra con una licencia más permisiva, más libre, va a acabar beneficiando sí o sí al autor. En cambio, la otra va a tener el recorrido que tiene y que cada vez es más corto. Pero entonces los creadores jóvenes, tú trabajas con ellos, no lo tienen todo esto tan claro, ¿no? No lo tienen tan claro, y es que el sistema del arte, claro, tenemos que ser conscientes de que el sistema del arte, al fin y al cabo, viene marcado por el museo, la galería, el comisario, el crítico, la revista especializada, la universidad, la escuela. Y hoy en día todavía todo este sistema está orientado al artista individual, que hace obras geniales, obras originales, que hay una solo, porque así vale más. Entonces, ese es el modelo que existe ahora y es el modelo de referencia. Claro que hay otras visiones, podríamos decir, alternativas a esta, pero esta es la visión y el modelo hegemónico que hay hoy en día en el mundo del arte contemporáneo, es ese. Y sigue siendo una referencia, pues, para todos, ¿no? Pero también para los artistas más jóvenes. Y lo tenemos tan asumido que parece algo natural, pero es una creación cultural, por supuesto, que tiene su periodo de gestación, pero se ha incorporado tanto que ya no podemos pensar de otra manera, casi. Sí, parece ser que el modelo que tenemos es el único posible. Y bueno, yo a veces digo, oye, cuidado que. Digo, nosotros, vale, estamos en el mundo del arte y este sistema todavía parece que funciona, o por lo menos funciona para algunos, pero tenemos que ver las barbas de los vecinos del mundo de la música, o del mundo del cine, o del mundo de la literatura, que ahora mismo están teniendo muchos problemas y hay muchas discusiones. Entonces, lo que tendríamos que hacer es aprender de ellos. Tenemos que aprender de qué problemas están teniendo ellos, porque al mundo del arte van a llegar tarde o temprano. Y yo creo que la experiencia del software libre, porque todo esto del copyleft y las licencias libres, no podemos olvidar que nació en los años 70 o incluso antes en el mundo del software, su experiencia yo creo que es muy válida para solucionar esos problemas que se nos acercan o que ya los tenemos ahí delante, ¿no? Aunque yo más que problemas me gustaría hablar más de un debate, ¿no? Hay un modelo y ahora hay otros modelos y pues hay que ver si conviven o no conviven o por lo menos. Ya no hay un solo modelo para producir, para distribuir, ¿no? A cualquiera que le dijéramos hace 10 años cómo se iba a distribuir, cómo se iba a crear, incluso escuchar hoy en día la música, ¿no? Con los famosos reproductores de portátiles, pues no se lo creería, y eso ha hecho que la música cambie de arriba abajo. Pues en el arte, pues las cosas quizá más lentas por las propias características del arte contemporáneo, pero yo creo que van por ahí también. Y tú todo este tema lo tienes más que estudiado. Por ejemplo, te encargabas de la sección artística en el manual de uso Copyleft junto a otros autores, ¿no? Incluso también tu tesis doctoral versaba sobre estos temas. Sí, yo la verdad es que, bueno, el tema me interesaba pues porque yo era artista, profesor y bueno, pero también escuchaba música, también soy usuario de software, entonces pues bueno, en esa mezcla de intereses y de diferentes preocupaciones, pues me interesó mirar especialmente qué podría pasar en el mundo del arte si cuando lleguen este tipo de cosas, o cuando empezaron a llegar, mucho antes de que yo empezara a verlo, ¿no? Y cómo ideas que están tan claras en el mundo del software, como es eso, qué es la libertad. Bueno, pues en el mundo del arte pueden ser miles de cosas, ¿no? Pero en el mundo de los programas informáticos está muy claro qué es la libertad, qué es el software libre y qué hacen y qué decisiones se toman para que eso siga siendo así, ¿no? Bueno, pues hay mucha gente ahora mismo que está trabajando en intentar trasladar esos conceptos y esas ideas al mundo del arte o al mundo de la cultura, ¿no? Para poder hablar de cultura libre. Sería como decir, bueno, si el software es libre por tal y tal razón, la cultura, ¿cuándo podemos decir que es libre, no? Que al final yo creo que es un poco la responsabilidad de la gente que nos dedicamos a la cultura, ¿no? Al final la cultura es algo que debería ser patrimonio de todos y yo creo que es importante que cuanta más gente tenga acceso, pues mucho mejor. Y para eso, pues bueno, hay ciertas políticas o ciertas decisiones que no ayudan mucho. Y la vía de la cultura libre y de las licencias libres yo creo que pueden hacer bastante para que la cultura sea más accesible para todo el mundo. Y como artista, ¿has tenido experiencias también directas con las licencias libres y sus beneficios? Sí, bueno, aquí, sí, claro, yo muchas cosas la mayoría de las cosas que hago siempre que puedo, las pongo en circulación con la licencia más libre que me puedo permitir, ¿no? Incluso dejando que se pueda utilizar comercialmente. Claro, esto para algunos puede tener trampa, ¿no? Claro, como tú das clases y ya puedes tener unos ingresos fijos, más o menos fijos y tal, pues bueno, pues es fácil que toda tu producción más artística, pues bueno, pues pueda ser utilizado comercialmente. Bueno, pues sí, es cierto, igual mi visión es desde ese contexto, ¿no? Pero yo creo que aún así, yo creo que para los artistas sería más beneficioso eso, ¿no? Claro, no podemos ir a los casos puntuales de que, claro, si un autor vende un cuadro por tanto dinero, si ese cuadro fuera libre, bueno, pero yo creo que ahora mismo sería la mejor opción y hemos visto ejemplos en otros lugares, ¿no? Hemos visto, yo qué sé, el ejemplo de Booming, por ejemplo, como novelistas, pues ellos, sus obras se pueden fotocopiar, pero siguen vendiendo muchos libros y siguen siendo reclamados para escribir textos y siguen siendo invitados a dar conferencias. Entonces, yo creo que los beneficios queda difundir tu trabajo de una manera cuanto más libre mejor, son mayores que los perjuicios y evidentemente mayores que los pocos beneficios que te puede dar una licencia de copyright restrictivo. Desde mi punto de vista, y como decía antes, esto es un debate y hay muchas opiniones, ¿no? Pero bueno, yo no quiero decir que esto es negro sobre blanco, pero bueno, es mi opinión y es mi contribución a ese debate, que no deja de ser más que un copia y pega de lo que han dicho otros antes que yo. Bueno, y ya para terminar, ¿alguna otra actividad relacionada con la cultura libre que quieras destacar pasada o de corto y medio plazo? Pues así a corto plazo, ahora no se me ocurre ninguna. Lo que en una cita en la que yo no pude estar, pero por eso no deja de ser obligada para el mundo de la cultura libre, fue en los encuentros que hubo hace muy poquito, en octubre, en Barcelona, en el que se reunió un montón de gente de todo el mundo precisamente para hablar de la cultura libre. Se llama Foro de Cultura Libre o algo así, que lo organizaban un colectivo, una asociación que se llaman XCAE, pero con X. Y bueno, que cada vez tiene más repercusión y que se está convirtiendo en una referencia internacional sobre la cultura libre. Y esa sí que se me ocurre ahora. Y en un futuro próximo, pues ahora mismo no lo sé, creo que va a salir una... Se está preparando ahora una revista más en el ámbito de América Latina, que una revista online que va a hablar también sobre temas de cultura libre, con un espectro bastante amplio que va a ir desde la literatura al arte. Pero bueno, que eso es un proyecto que está por ahí en marcha y que todavía no ha salido. Y tú mismo, pues, piensas seguir contribuyendo a todo este debate, ¿no? Sí, a mí de momento me interesa, me interesa y bueno, y me apasiona, ¿no? Y bueno, hay muchos momentos que hay contradicciones, la verdad que hay contradicciones, ¿no? Porque no podemos decir que esto sea una solución a todos los problemas, ¿no? Pero bueno, yo creo que, y ahí desde mis clases o de mis conversaciones con vosotros o de mis participaciones o de mi trabajo diario intento que, bueno, pues que esto se convierta en una opción, ¿no? Y más desde un lugar público, financiado como un recursos públicos, como es la universidad en la que yo trabajo, en la que yo creo que la apuesta por estas cuestiones de la cultura libre tendría que ser mucho más decidida. Pero bueno, ahí estamos. Pues nada, Nacho, gracias por participar aquí con nosotros en Intangible 23 y seguimos en contacto. Muchas gracias a vosotros. Venga, un abrazo, hasta luego. Agur. We'll be right back. esta Ritual Fedor Remix es una remezcla de un tema de Siste Bari. Se supone que Siste Bari es uno de los grupos punteros de la actual escena musical eslovaca, y de por allí también es la en el label Stroboscope, que se está dando a conocer con algunos lanzamientos muy interesantes y que distribuyó la música de Siste Bari para que distintos artistas hicieran remezclas. El resultado es una colección de 7 reinterpretaciones de la música de este grupo que te puedes descargar desde ahí, desde Stroboscope. Y nada, nos despedimos ya en esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es, y ahí encontrarás además enlace a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar de forma gratuita y legal, por supuesto, así como el programa entero en formato podcast y la forma de contactar con nosotros mediante el correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.